quiere que me dé la felicidad. Y yo le daré, y yo le daré, y yo le daré, y yo le daré sabrosura, que es lo que tengo yo en la cintura. Compañía, todas las noches y todos los días. Mucho amor, que no me falta en el corazón. Yo te di para que sea completa la dicha. Que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre. ¿Ustedes también quieren un hombre? ¡Sí! Entonces canten conmigo esto que dice. Que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre. Que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre. Que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre.